Un gusto recibir a Verónica Rúa y Claudio Prisi, candidatos a intendente y primer concejal por el Frente Renovador, por el masismo en general Alvear. Una lista que se formó rápido, que le sorprendió a muchos, porque si bien siempre se habló de una lista del Frente Renovador, no eran ellos por ahí las personas que estaban como referentes del Frente Renovador, y por todas estas cosas que tiene la política que van, vienen, aparecen, esto se dio así y les fue fácil formarla. Así que hoy estamos aquí para que ellos nos cuenten sus proyectos, sus ganas de participar en esta instancia en la que es importante para ustedes, porque tienen que participar, porque es la primera vez que participan, y bueno, después esperar octubre. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, gracias Alfredo. Gracias por este espacio, y sí, la verdad que para nosotros es algo muy importante, es un desafío, obviamente, como vos decías, algo todo nuevo, nuevo para ante los ojos de las personas de General Alvear, pero es un desafío que tomamos con responsabilidad y con gran compromiso, ¿no? Más allá de que instamos a que lleguemos, y se habló de un comienzo, de comenzar a renovar las personas que integran el Consejo Deliberante, el Consejo Escolar, no deja de ser un gran compromiso para nosotros ponernos a trabajar desde el comienzo, que creo que en eso coincidimos cuando todos, el grupo en general, cuando bueno, nos llegó la propuesta, ¿no?, de estar en una nueva lista, representando al masismo, como vos decías, y bueno, pero no dejar de comprometernos con responsabilidad, con decisión, y a trabajar para ver en qué sectores podemos mejorar algunas situaciones, en algunas áreas de General Alvear, otras comenzar, porque hay algunas áreas que no se han trabajado y que se está necesitando llevar adelante ciertas políticas de trabajo para implementar en General Alvear. Y bueno, y hay otras que estarían para mejorar. Verónica, contame a mí, y por mi intermedio le vamos a contar a la gente cómo fue esa vez, la vez que alguien fue y te dijo: bueno, Verónica, queremos que estés y que participes en este espacio dentro de la política, que seas candidata. Bueno, la verdad que me sorprendió, pero más que nada desde el comienzo, cuando me ofrecieron trabajar y integrar una lista, acepté. Acepté precisamente porque desde mi lugar de trabajo y de la relación social en General Alvear, esto que te decía, que hace falta algunos cambios, más que nada gente nueva comprometerse con querer mejorar la situación de General Alvear. Y eso, obviamente cuando me ofrecieron estar al frente de esta lista, lo primero que les dije fue precisamente, bueno, que si estaban seguros, porque creo que por ahí podría haber otra opción. Me dijeron que sí, Claudio fue uno de los que más me incitó. y bueno, Silvina Díaz, el otro grupo, hasta el diputado Elizalde. Entonces, bueno, la verdad que me sentí apoyada, y obviamente vi en ellos un compromiso de decir: bueno, vamos para adelante. Claudio, lo tuyo por ahí es diferente, es diferente porque ya has participado activamente de la política, de hecho lo hiciste en las elecciones anteriores, tengo entendido que también lo hiciste público, fuiste convocado una vez más para participar dentro del mismo espacio, el espacio del Frente para la Victoria que lideran por ahí Alfredo, Aldo Civero, Ricardo Albano, y bueno, y esta vez era como que vos, supongo, pensaste, estoy en otro lugar, pienso de otra manera, quiero estar participando de otra manera, ¿no? Bueno, buenos días. En primer lugar, Alfredo, darte las gracias por este espacio a vos y saludar a todos los vecinos de General Alvear. Y es cierto lo que vos decís. Sí, fue así. Viernes antes de que cerraran las listas, tuve ese ofrecimiento, yo ya lo expliqué en su momento, y por el cual le agradecí a Ricardo Albano, quien yo tenía un compromiso político y estuve participando con ellos en el 2011, no así en el 2013, pero bueno, siempre estuve vinculado y agradecí la oportunidad que me daban, pero consideraba que yo quería estar en otro espacio y participar desde otra manera. El Consejo Deliberante es una oportunidad interesante para proponer nuevos desafíos, y a su vez también el Consejo Escolar tiene muchas necesidades y es un conglomerado de situaciones conflictivas diarias que hay que resolver sobre la marcha. Más allá de estas cuestiones, bueno, al tener este ofrecimiento que no estaba en mi mente, yo dije, bueno, miraré desde afuera porque me interesa la política y me gusta participar. Y bueno, surgió esta posibilidad donde escuché la propuesta del diputado Lizalde, quien fue a mi domicilio, y yo le dije la verdad, no tenía el gusto de conocerlo personalmente, pero sí sabía de su trayectoria, de las propuestas de Sergio Massa a nivel nacional y Felipe Solá en la provincia, y por qué no hacer un desafío a nivel local, que en realidad es en lo personal sí es un desafío, porque si no nos quedamos, sentía que nos quedábamos en la queja constante y el vecino no participa. Entonces lo tomé desde ese lugar, poder participar con otras propuestas, mejorar y aceptar lo que está bien y corregir lo que nos parece a nosotros que puede ser un cambio, sobre todo para el bienestar del alvearense, que eso es el objetivo. Contanos un poco qué es lo que ustedes llegan para cambiar de la política de General Alvear, teniendo en cuenta que tradicionalmente ha habido dos partidos aquí, a veces hay alguna interna en uno u otro partido, pero tradicionalmente ha habido dos, y ahora aparece esta otra fuerza, con la fuerza que en su momento le imprimió Sergio Massa, que después, bueno, por algunas cuestiones, errores propios que él admitió en algún momento, de llenarse de figuras políticas que no hicieron otra cosa que complicarlo, digamos, políticamente, pero que sigue firme y que creo que tomó la mejor decisión de no bajarse en su momento, porque por ahí era para él más fácil o mejor y quedar posicionado bajándose y yéndose para otro espacio, que ahora es común en la política, pero él mantuvo esa decisión por un montón de gente que todavía lo apoya a lo largo y ancho del país. Eso es cierto. Sí, creo que las convicciones ante todo. Él no negoció, como ha pasado con otros candidatos, y bueno, desde el espacio tener la posibilidad de incorporar gente nueva, porque en primer lugar nosotros no tenemos ni padrinos políticos, ni familiares. Yo soy de Mercedes, estoy desde el 2002, y bueno, lo poco mucho que he hecho desde mi humilde labor, creo que, bueno, a mucha gente le ha gustado y por eso es un poco esta convocatoria. No hay compromisos de ningún tipo, ni vincular, a eso me refiero, ni familiar ni nada por el estilo. Sí, tener las convicciones de proponer un cambio de generacional, por eso después en algún momento te vamos a comentar uno de nuestros proyectos, tener una mirada para la gente joven que por ahí no tiene ese espacio, creemos humildemente nosotros. Y bueno, ¿por qué no ofrecerlo al ciudadano alvearense? Cuéntanos a ver un poco de qué se trata estos proyectos. Bueno, el primer proyecto, o uno de los proyectos que no es en orden de prioridades, es generar el espacio en el Consejo Deliberante con el Parlamento Juvenil. Porque hablamos de los jóvenes ante algún emergente o situaciones conflictivas que puedan suceder en nuestra ciudad, pero entonces uno como adulto, como responsable y representante del Estado y de una agrupación política, ¿por qué no ofrecer desde el Consejo Deliberante, perdón, a través del Programa Nacional del Ministerio de Relaciones, del Ministerio de Relaciones Parlamentarias, ofrecer este espacio para conformar el Consejo Deliberante Juvenil? No lo estoy inventando yo, esto, si uno lo googlea lo puede buscar en internet, es un programa de Nación. Solamente el Consejo Deliberante tiene que aprobar esto y acompañar posteriormente a los jóvenes y conformar una comisión distrital donde se involucra el Consejo Escolar, autoridades educativas, inspectores, directores de secundaria y bueno, y los propios partícipes que son los adolescentes, con toda la problemática que eso implica, adolescentes. Y bueno, desde el Consejo Deliberante ellos mismos van a ser sus propios protagonistas de las problemáticas que puedan tener en Alvear. Por ejemplo, la nocturnidad, la semana del estudiante con la famosa estudiantina, y bueno, el tema de adicciones, bullying, alcoholismo, nocturnidad, en fin, todas las situaciones que acarrean a los jóvenes de hoy en nuestra ciudad, pero que esto se vea plasmado en el Consejo Deliberante y que ellos sean los propios protagonistas, legalmente, digamos, para coordinar acciones en futuro de la juventud. Está muy bueno eso, me gusta mucho, salvando las distancias de ese proyecto a lo que te voy a contar. Hace no mucho tiempo en la radio, como vinieron muchas otras personas, vino un grupo de jóvenes a pedirnos un espacio, y nosotros acá con Pachi por ahí somos reticentes a eso por una cuestión, por varias cuestiones, ¿no? Manejo de personal, cosas, siempre hemos estado solos y teniendo la radio un poco con programas enlatados. Pero esto se trataba de jóvenes, que nos pareció oportuno, sobre todo porque además de pasar música en horario de tarde, ellos iban a dar opiniones sobre lo que les pasa o lo que piensan ellos desde su óptica y desde su edad. Y así van, se van soltando, incluso tienen ellos mismos dentro del programa, que son dos o tres, distintas opiniones de la nocturnidad y las plantean con respeto, y eso me encanta, que vayan pudiéndose escuchar esas voces, y esto va a multiplicar esto que yo estoy contando, que es una pequeñez, ¿no? Sí, sí, es cierto, justamente, lo va a institucionalizar. Claro, exactamente. Hablando de jóvenes también, yo me encontré con uno de esos chicos el otro día, quedamos en que vamos a visitarlo, la verdad que me encantó. Claro. Y hablando de jóvenes también, nuestra propuesta es de llevar adelante, a través también de las propuestas que va unido de las que tiene Massa, ¿no? Esto de llevar adelante infraestructura para que los chicos tengan una rehabilitación y contención que lamentablemente por alguna u otra razón de su vida han llegado a las adicciones, ¿no? Entonces nuestra propuesta es llevar adelante un centro de rehabilitación y contención. Porque si bien nosotros sabemos que acá el otro día alguien me dijo, pero está el CPA es un centro de prevención de adicciones. Entonces digo, a ver, estamos necesitando un centro de rehabilitación y contención. Cuando uno va a ese lugar es porque, o sea, ya lamentablemente tienen ese problema, ¿verdad? Entonces, a través de por medio de la propuesta, que es justamente una de las propuestas que tiene Sergio Massa, de llevar adelante, él dice, los polideportivos, o sea, queremos más chicos en las escuelas, en los polideportivos y los narcos en la cárcel. La verdad que esa es una de las propuestas que yo afirmo y con mucha convicción. Como es, bueno, esa es la propuesta nuestra, llevar adelante un centro de rehabilitación y contención en donde estén acompañados, ¿no? Tanto personalmente, profesionalmente, también espiritualmente, o sea, que tengan un consejero espiritual sin definir lo que es la religión, ¿no? Pero sí eso ayuda a que los chicos salgan de eso, ¿no? Y ofrecerles, tanto a través de la lectura, de la música, del deporte, de la contención psicológica, obviamente, pedagógica. Yo considero que en general VIAR tenemos muchos recursos humanos que están habilitados para llevar esto adelante. Entonces sería un complemento. Utilicemos lo que tenemos en general VIAR, más con la ayuda económica de la provincia y nación, y llevarlo adelante. Además, se me ocurre que este proyecto en particular que ustedes tienen, que hoy manifiestan, va a tener un asesoramiento importante ya del masismo de Sergio Massa, ya que precisamente habla mucho de eso en su campaña, es decir, que no va a ser algo improvisado, sino que va a tener un proyecto serio. Tiene un buen piso, ¿no es cierto?, para llevarlo adelante. Entonces estábamos hablando de eso. Yo puedo vincular, Alfredo, este proyecto del Parlamento Juvenil con otra propuesta que también tenemos, que es por qué convertir los galpones del actual ex ferrocarril en un centro cultural, como lo tiene la ciudad de Saladillo, por ejemplo. Fíjate vos cómo ampliamos la mirada y cómo ampliamos el abanico de oportunidades, tanto para los jóvenes y como para los adultos, que realizan distintas actividades y que por momentos, a veces cuando visitan nuestra ciudad, todo el esfuerzo que pone desde la Dirección de Cultura, ¿por qué no ofrecer este espacio para transformarlo? Bueno, buscar los fondos pertinentes para que se desarrollen así distintas actividades culturales, ¿no? También otra propuesta es que hemos visto últimamente que hay muchos artesanos locales. Sí, sí. A mí me sorprendió esto, y debe haber muchos más por ahí que no se muestran. ¿Por qué no nuclearlos en esta, institucionalizarlos o regularlos para que ellos trabajen de manera mancomunada y que puedan mostrar sus productos en diferentes eventos? Esa es otra propuesta interesante para fomentar todo lo que es el desarrollo de las artesanías locales en nuestra ciudad y poder mostrarlo a la región y, por qué no, en la provincia. Agregarle, sumar a esta iniciativa que ha tenido el gobierno municipal, de mostrar a los artesanos, de convocarlos en la plaza, a nuclearlos y utilizarlos de manera que puedan salir a mostrar sus cosas lindas que hacen, sus cosas lindas que cosechan, a la región, digamos. Exacto. Esta idea, hay que destacarla, es muy buena, de esta gestión del doctor Celillo, de empezar a vincular y a relacionar y a mostrar a los artesanos y, por qué no, al desarrollo local. Tal vez considero humildemente que nos faltaría algún evento que nos identifique como ciudad. ¿Sí? Yo recuerdo que en Mercedes se hacen distintos eventos, está la Fiesta Nacional del Durazno, la Fiesta del Salame Quintero, en Tapalqué la Fiesta de la Torta Negra, y bueno, ¿por qué no generar un espacio en Alvear que nos identifique como tal y desde ahí empezar a vincular a la Dirección de Turismo, que tenemos inaugurada recientemente, para hacer distintas acciones para mostrarlo al resto de las ciudades vecinas y ampliarlo? Está muy bueno, se va a poner contento mi amigo Carlos Olea, que siempre dice que le gustaría que tengamos una fiesta bien nuestra, como tienen todas las ciudades. Si bien nosotros tenemos la fiesta del mensual, por ahí la fiesta, sin tener ánimo esto de que sea una crítica, muy muy muy muy muy privada, y no se ha hecho, si bien es popular porque la gente está muy privada y no ha conseguido, a través de los años, que han sido muchos, que sea una fiesta bien nuestra y que la adoptemos como una fiesta nuestra, y eso que vos decís lo dice mucha gente de Alvear, generar, tener una fiesta como está la del salame en un lado, la de la torta negra en Tapalqué, la que vos decís en Mercedes, tener una fiesta bien nuestra, afianzarla y que sea de todos, ¿no? A través del gobierno municipal, pero con instituciones intermedias. Nos ha dado una lección los gauchos peregrinos el último fin de semana de cómo organizar un evento, totalmente con entrada libre y gratuita, y que tanta gente pudo, más de 3.000 personas en el ruedo, trabajaron en forma excepcional, y la gente pudo disfrutar de una fiesta campera que nos caracteriza, ¿no? Es cierto, sí, es cierto, ¿por qué no? Por ahí puede haber algún proyecto que yo desconozco, honestamente, que esté en el Consejo Deliberante sobre tablas o a la espera de alguna resolución, pero si no es así, bueno, proponerlo, esa es la idea, porque es una manera de participar entre todos, más allá de esto no se trata de un partido político, sino de sumar ideas y de acompañar el desarrollo local. Está bárbaro, me encanta la idea. ¿Y tienen algo ya pensado ustedes, o digamos es una iniciativa que van a dejar que entre todos podamos elegir nuestra fiesta, o ya tienen algo como para decirnos, bueno, puede ser esta? Estaría bueno que tirar, este es un disparador, y que la ciudadanía participe, porque nos ha pasado que, y gratamente te lo comento, y le comento a la audiencia, que desde que nos empezamos a mostrar, que todavía recién arrancamos, pero desde las redes sociales, mucha gente se ha enganchado y nos ha empezado a tirar ideas. Por ejemplo, esta no la teníamos nosotros, ¿viste? Y yo digo, bueno, bienvenida sea, ¿por qué no? Entonces sentimos que la gente tiene necesidad de contar y de participar, a veces no involucrándose directamente en un partido político. Entonces, bueno, desde una red social te tiran las ideas, y por qué no tomarlas, es decir, y buscarle la vuelta para que esto pueda llevarse a cabo. Eso está bueno. Seguro, ni hablar. ¿Saben qué me gusta mucho de esta charla? Que creo que, como lo dijiste, creo que vos lo debes haber dicho muy claramente, o tal vez Ricardo Elizalde, no sé, pero alguien lo dijo en aquella conferencia de prensa, y eso es ponerse los zapatos bien puestos, que todos los proyectos de los que nos han hablado son a través de presentarlos en el Consejo Deliberante, Teniendo bien en claro que esta elección para ustedes es eso, ¿no? Tratar de ingresar un concejal, porque es una lista nueva, porque es muy difícil, sobre todo siempre generalmente se polarizan las elecciones y demás, y es muy difícil para ustedes por ahí pelear la intendencia en esta elección. Esto es el comienzo de un trabajo, y veo que lo tienen muy en claro, porque han hablado en estos momentos proyectos para ingresar al Consejo Deliberante. Es decirle a la gente hoy, denos una posibilidad de estar en el Consejo Deliberante, dentro del Consejo Deliberante, para sumarnos con nuestra voz, pero que sea la voz del pueblo, ¿no? De la gente. Llevar adelante las necesidades, porque justamente yo me considero y me identifico con eso, de decir, una que me han preguntado, bueno, una de las cosas que me hizo decidir fue eso, porque siempre escuchamos la gente que dice esto de que siempre los mismos políticamente, pero esta posibilidad es una posibilidad diferente. Si bien uno no va a pelear por la intendencia, porque no puede llegar, como vos decís, el tema de las políticas, de la polarización y demás, pero sí llevar adelante esto que nos llega a nosotros, estas dificultades. Por ejemplo, cuando hablamos de los artesanos, de los emprendedores, los microemprendedores, nosotros los que otro proyecto que tenemos también a partir del piso básico que representa Massa en cuanto a fomentar la industria, es llevar adelante e implementar las cooperativas y fomentar los microemprendimientos, ¿no? General Vial, desde mi lugar de trabajo conozco también eso, desde que hay muchos emprendedores que alguna vez le ha llegado algún plan y demás, pero hasta ahí nomás se han quedado, y ellos necesitan un empujón más, como quien diría, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es concretar un sector industrial y empresarial a través de reforzar la planificación del parque industrial, ¿no? Esto se haría gestionando ante el Ministerio de la Industria la infraestructura necesaria para ofrecerle el desarrollo posible de las diferentes pymes y, ¿por qué no?, de los emprendedores, los microemprendedores que tenemos en General Vial, ¿no? Ofrecerle una base. Obviamente que a través del Ministerio de la Industria podemos gestionar los diferentes créditos para cada emprendedor tenga ese empuje y bueno, sería espectacular llevar adelante esa infraestructura en el parque industrial para ofrecerle, ¿no?, que se puedan desarrollar y dar un servicio, que esto puede ser de un servicio industrial o empresarial, como es. Y por qué no traer a alguien que tenga ganas de ser como una sucursal de una pequeña empresa, y eso va a generar trabajo, ¿no?, empleo. Lo mismo que con las cooperativas, llevar adelante eso sería espectacular, porque acá en General Vial tenemos gente, recurso, como es humano, que puede llevar adelante estas situaciones, ¿no? Llevar adelante la cooperativa. Yo creo que todo eso está iniciado, pero le falta un redondeo, y creo que lo podemos lograr a través justamente de esto también, que es una política que Massa tiene dentro de sus propuestas, de implementar las industrias y, como dice él, plantear un cambio a los impuestos en que las pymes paguen menos y la renta financiera pague más, ¿no? Que eso también, yo creo que lo que plantea Massa es un cambio de sistema total, ¿no? Porque él para cada área tiene su propuesta y en cada propuesta te dice cómo llevar adelante. Entonces, a través de esas propuestas nosotros fuimos bajando y esto de llevar adelante a nivel local, ¿no? Retomando tu pregunta, creo que vos resumiste muy bien con tus palabras nuestra posición, Alfredo. Somos ambiciosos, en primer lugar, pero confiamos y no subestimamos a las personas. No vamos a prometer nada que no podamos cumplir. Lo único que ofrecemos y que sabemos que estamos frente a un panorama político donde tenemos como competencia democrática el municipio, el representante de la Unión Cívica Radical o la Unión Partidaria conformada, con también el Frente para la Victoria, con la unión de la gente de Sivero y de Pelusa Fernández, que cada uno tiene sus propuestas valiosas y su mirada, y también la gente de Tato Marcos, que también van a conformar ellos una interna para el Frente para la Victoria, pero respetando siempre la mirada de cada uno. Nosotros, lo que, te vuelvo a repetir, lo que consideremos en el Consejo Deliberante, por eso es un poco esta idea de mantener la banca y de tener otra mirada, más pluralista, si se quiere, en el Consejo, para apoyar los proyectos que consideremos que son pertinentes para la ciudad, y aquellas propuestas que veamos nosotros que puedan ser reformuladas, se pueda tener otra mirada y otra apreciación, y que no sea oposición por oposición nada más. Simplemente creo que la función del concejal, más allá del gobierno que esté de turno, es defender las políticas públicas tanto de nación, de la provincia, pero sobre todo desde la ciudad. El ciudadano común quiere ver que los concejales trabajen, que ver propuestas. Yo lo sigo a las sesiones virtualmente o del semanario que recibo, y a veces me cuestiono como ciudadano. Yo digo, no es oponerse por oponerse, porque también me pasa que también digo, bueno, ¿cuánto cobra un concejal? ¿Cuánto puede cobrar un concejal? No tengo ni idea. Y según la antigüedad y bueno, demás, pero rondará cerca de los 20.000 pesos. Bien, ¿cuánto cobra un ciudadano común? Yo me lo planteo, ¿cuánto puede cobrar un trabajador de ver? 7.000 pesos, como mucho, 8.000, bueno, algunos más, otros menos, la mayoría menos. ¿Por qué? Una de mis propuestas es, ¿por qué no donar un porcentaje de la dieta para distintas instituciones de la ciudad? Ya sean instituciones educativas, instituciones de bien público que necesitan, porque nos ha pasado cuando empezamos a conformar este grupo y estaba el diputado acompañándonos en la ciudad, nos empezaron a llegar cartas, viste, de pedido. Esto es real. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no? Me decía otra vecina que en su momento se hizo en el Consejo Deliberante, que algunos concejales donaban, pero bueno, esto organizarlo, institucionalizarlo, y también mostrar a la gente lo que, porque en realidad es lo que el ciudadano aporta con sus impuestos, de ahí salen los sueldos, si no tengo mal entendido. Y por qué no devolver de una manera a distintas instituciones que va a ser plata que la van a necesitar en la ciudad. Esa es mi opinión, humildemente, porque uno va, en lo personal yo aspiro al cargo porque voy a seguir trabajando de docente, y la mayoría de los concejales tienen su trabajo. Y bueno, ¿y por qué no ser un poco equitativo y pensar en cuestiones de educativas o cualquier organismo no gubernamental o instituciones que presenten todas las herramientas legales de asociaciones cooperadoras o de entidades para que esa donación sea lo más transparente posible, y no solamente en dinero, sino en equipamiento, bueno, humildemente en lo que se pueda colaborar? No le vamos a solucionar el problema a las instituciones, pero es una manera de participar y de colaborar. Se suma a nuestra mesa Silvina Díaz, que está aquí. Bienvenida, Silvina. Y la pregunta, para romper el hielo, de muchos de ustedes que integran la lista me lo dicen, pero como estoy hablando con vos ahora, particularmente de vos, mucha gente se sorprendió. Mirá vos, Silvina, en la lista. Así como te lo digo, ¿no? ¿Cómo fue la decisión? Hola, buenos días a todos. Bueno, yo hace rato que tenía realmente ganas de participar en política, por ahí no me habían invitado, entonces bueno, creo que es una buena posibilidad para poder trabajar en todo lo que se refiere al área tanto de salud como de educación especial. Yo me desempeñé siempre en lo que es salud y discapacidad. Entonces creo que son dos grupos en particular, como es tercera edad y discapacidad, que hoy en nuestra sociedad son muy dejados de lado, que lo vemos habitualmente. Yo charlo con muchas mamás que tienen nenes con distintas discapacidades, y al trabajar en el hogar de ancianos estoy en contacto permanente con gente anciana, del cual me han manifestado muchas inquietudes y cosas que realmente se podrían llevar a cabo acá en Alvear, y que bueno, por ahí faltan políticas en cuanto a lo que es, ¿no? Discapacidad y tercera edad. Mi propuesta se centra básicamente en poder crear el área de discapacidad y tercera edad y articular con el COPRODIS, que es el Consejo Provincial de Discapacidad, que actualmente funciona y que tiene muchos subsidios a nivel político que podrían ser traídos acá al Alvear y poder abrir puertas a instituciones que hacen falta, como es el Centro de Día, que estamos trabajando con Arabella en conjunto y que es una necesidad que lo vemos y que bueno, que creo que es algo importante también ver. Corto para decirte que ha sido muy bien recibido en la sociedad lo que dijo el actual intendente, que una de sus promesas electorales, por llamarla, es avanzar indefectiblemente en el Centro de Día, que por ahí para un candidato a intendente no es digamos algo que pueda vender, porque lamentablemente es así, vende más viviendas, asfalto, un montón de cuestiones que es para todos, pero qué bueno es que tenga ese proyecto, que ustedes se sumen y que se pueda, ¿no? El Centro de Día para mí también sería fenomenal, incluso muy sinceramente dijo que estuvo a punto de sacarle a River la sede porque estaba parada, porque hay un comodato que cumplir y no se ha cumplido, pero que bueno, por estas cosas que vivimos en Alvear, alguien le sopló a los chicos y se reorganizaron y comenzaron a trabajar, y eso ahora no es posible y está bien, ¿no? Pero digo, qué bueno esto del Centro de Día y crear el área de discapacidad y tercera edad sería fantástico también. Yo creo que sí, no se necesitan muchos recursos humanos, simplemente ganas, o sea, ganas de trabajar hacia la gente y principalmente buscar articular, ¿no?, con todas estas políticas que nos ofrecen desde arriba, y que la verdad que nosotros con acá con Verónica estamos trabajando hace bastante con el tema de articular todo lo que es discapacidad, todos los subsidios, todo lo que el Ministerio de Trabajo ofrece. Yo hace poco viajé a un congreso de discapacidad en Mar del Plata y estuve en contacto con otros distritos y gente que está trabajando hace rato en esta área, y cómo, qué importante sería poder realmente crear esto, porque es algo que se necesita, es algo que no solamente es el tema de crear el centro de día. Podemos traer beneficios al taller protegido que tenemos actualmente, que yo charlo con los chicos, con los instructores que están en el taller, y creo que muchas veces los chicos que están ahí 8 horas trabajando permanentemente están brindando un servicio a la comunidad, y que por ahí eso no ha sido reconocido tampoco, porque bueno, y creo que hay que trabajar sobre ese tipo de digamos, todo lo que es adultos mayores y chicos, ¿no? Buscar políticas que realmente los integren, pero los integren en la comunidad como se debe, con microemprendimientos. Hay muchos programas que nosotros no los conocemos, que realmente se pueden llevar a cabo en Alvear y que realmente benefician a mucha gente. Entonces me parece que es un área muy importante que ya se debería estar haciendo y no se está haciendo. Y bueno, cuando yo me acerqué al grupo de compañeros que formamos la lista, yo les dije, yo estoy formada en esto y creo que en esto puedo ayudar y puedo realmente brindarle a la comunidad lo que necesita, ¿sí? Porque al estar en contacto permanente, uno le llegan muchas inquietudes y preguntas y a veces uno desde donde puede trata de ayudar, y bueno, sería bueno poder realmente crear todo esto. Que esto trae aparejado otro, digamos, el área de discapacidad sería como un punto básico para empezar, pero después, en base a eso, se pueden crear un montón de instituciones que necesita Alvear, como es el Centro de Rehabilitación, que para atender a niños, adolescentes y adultos con distintas discapacidades o una discapacidad transitoria. Yo me puedo quebrar una muñeca, un brazo, y necesito que me rehabilite un grupo de profesionales afines a la salud. Y bueno, y esto Alvear no lo tiene, y es importantísimo, porque mucha gente se tiene que trasladar a otros distritos, a Tapalqué, Saladillo o Azul, y bueno, es algo que nosotros tenemos el recurso humano para formar esto, pero bueno, el Centro de Rehabilitación Física, sí, creo que es algo importantísimo, ¿no? Y bueno, todo esto es por eso yo decía, al tener esta área creada se puede hacer un montón de cosas, como es una plaza inclusiva, pero una plaza realmente inclusiva, con juegos adaptados, con juegos nuevos que realmente Claudio después va a explicar un poquito. ¿Querés explicarlo, Claudio? No, vos que sola que sabés el tema. Yo había anotado padrinos en las plazas porque vos me explicabas cómo era con los juegos acorde a cada edad. Claro, cada chico tiene un desarrollo madurativo diferente, ¿sí? Las instituciones grandes como es Anchor, organismos grandes, empresas grandes, generalmente donan cierta cantidad de lo que reciben, lo donan hacia plazas inclusivas. Estas plazas lo que brindan son juegos adaptados, que son juegos de plástico, además de tener juegos adaptados de acuerdo al desarrollo madurativo del niño, que puede ser para chicos muy chiquitos, chicos de 6, 7 años, a chicos más grandes. Juegos inclusivos se refieren a juegos realmente que tengan que ver también todas las discapacidades, desde una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, una discapacidad motora, porque bueno, no solamente tenemos el chico que está en una silla de ruedas, sino también tenemos un chico con parálisis cerebral, que no es la misma silla, la misma hamaca que se le puede brindar a ese chico, es otro tipo de hamaca que está preparada para ese tipo de discapacidad. Entonces tenemos que tratar de digamos, de brindarle a todos, ¿sí? Porque no nos olvidemos que aquí en Alvear hay muchas discapacidades, ¿sí? Entonces, bueno, creo que no es solamente la silla de ruedas, ¿sí? Hay otras discapacidades y que realmente al hablar de inclusión debemos tener en cuenta todas las discapacidades. Y bueno, y esto de las plazas inclusivas, prácticamente de costo no nos sale nada. Si nosotros articulamos con empresas grandes que realmente nos pueden brindar este subsidio para llevar a cabo, lo podemos hacer, y es algo que se necesita también. Plazas, no juegos de madera de que hace mucho que están despintados, rotos, donde los chicos se suben. A mí me pasa cuando lo llevo a mi nene a Juan Cruz, no pueden jugar porque los juegos están rotos, no están adaptados a la edad de él, se golpean, entonces creo que tenemos que tratar de tener en cuenta todo esto, porque tenemos espacios verdes muy lindos que los podemos adaptar, y sin realmente costo, porque articulando con todo este tipo de cosas que están presentes y que bueno, que por ahí no se articula, que sería muy bueno poderlo llevar a cabo. Aparte, además es fantástico, y si no se consigue el apoyo o el subsidio de Sancor, es una inversión que nadie va a discutir, ¿no? Hacerlo. Cuando vos hablas tanto de inclusión, de crear el área de discapacidad, de tercera edad, ¿qué te pasa cuando lees, por ejemplo, una convocatoria de la Suprema Corte de Justicia para posibles postulantes a guarda de niños que me han enviado en estos días, y que lamentablemente en la enorme mayoría se trata de niños de distintas edades con discapacidades neurológicas, con discapacidades físicas, que bueno, por distintos motivos se los quieren sacar de encima, y esa es la realidad, ¿no? Esta es la realidad triste. ¿Qué te pasa, digo, cuando lees esto? Y la verdad que es triste escuchar esto. Yo me sensibilizo mucho, la verdad, cuando yo realmente la profesión que tengo la hago de vocación. Elegí ser terapista ocupacional y me encanta trabajar con discapacidad, y siempre estuve en ese campo, en campo de salud, trabajé haciendo rehabilitación muchos años, y bueno, y a veces cuando hablamos de inclusión, realmente a veces no incluimos realmente como se debería incluir en la sociedad, porque el hecho de que una institución funcione, como por ejemplo es el taller protegido, que yo digo que es valorable, pero lo que hacen los chicos, las horas que trabajan, creo que habría que reconocer más la tercera edad, brindarles actividades para que ocupen su tiempo libre en forma productiva, escucharlos, orientarlos cuando hay que orientar en cuanto a una discapacidad, que por ahí necesitan una silla adaptada, un andador, un bastón, y que bueno, que a veces pasa que las obras sociales por ahí no orientan en esos casos, y que necesitan ser escuchados, y que tiene que haber un organismo que los escuche, que los atienda, que ante un recurso, una denuncia, porque a veces yo tengo abuelos que me dicen, ay, me pasa esto, bueno, y por ahí no tienen la posibilidad de que un abogado los informe desde la parte legal, porque no nos olvidemos que nosotros tenemos leyes, ¿sí?, que a veces no se cumplen, ¿sí?, como a veces peleando, ustedes no sí. sé si lo recuerdan, pero hace unos años que venimos peleando con Silvina, es decir, implementar esto que la provincia nos da para que empleen a personas con discapacidad de distintas edades. Aparte hay una ley, no habría que pelear tanto, porque la verdad, no debería ser justamente eso, y no debería, porque desde el Ministerio de Trabajo tenemos ese plan que de inclusión para trabajar, y donde te dice, a ver, vos empresa, tenés la capacidad de emplear a alguien con discapacidad, bueno, nosotros tenés beneficio también, entonces como que te piden y te ayudan a la vez. Sí, sí, entonces, alguna oportunidad tuviste acá. Estuvimos acá, en otros rayos ¿sí? también, entonces venimos trabajando sobre eso, a ver, si hablamos de inclusión, bueno, llevémoslo adelante, porque incluso tenemos las herramientas, la provincia nos da la herramienta para llevarla adelante, entonces es como que, bueno, empecemos a accionar sobre eso, sobre la inclusión, no nos quedemos con el decir solamente. Entonces, bueno, ahí apuntamos. Sí, claro. Creo que ha sido muy interesante la charla. Yo no es que lo quiera cortar, pero generalmente trato de que el tiempo sea el justo para poder retener a la gente en el espacio y tiempo. Por supuesto que pueden agregar lo que quieran, y desde ya la semana que viene nos estamos viendo otra vez para ampliar, para lo que quedó en el tintero, para agregar, refrescar esto, ni hablar de la última semana en donde cada uno de los partidos va a tener su momento para expresarse. Pero ha sido muy linda la charla, realmente ha sido muy linda. Hoy yo le decía a Claudio y a Verónica, cuando todavía vos no habías llegado, Silvina, que primero que me gustaron las ideas, los proyectos, pero que además me gustaron que prácticamente hayan mostrado que están en el lugar justo, buscando una banca en el Consejo Deliberante. Así se han manifestado sin decirlo. Yo me daba cuenta, y creo que el oyente también, porque eran todos proyectos desde ahí, entendiendo que por ahí todavía en esta primera participación de ustedes les va a costar llegar a la Intendencia. Pero buscar que el pueblo les dé la posibilidad, en las PASO primero, porque tienen que revalidar con una cantidad de votos para llegar a octubre, y después en octubre con una participación mucho más importante. Uno puede esperar que la interna esta que tiene el Frente para la Victoria complique un poco la elección a ustedes, pero que después en octubre tengan la posibilidad, o el pueblo les dé la posibilidad de meter un concejal, como se le llama, para desde ahí comenzar a trabajar por todo esto, ¿no? Eso es fantástico. Sí, yo creo que sí. Lo bueno de este grupo es que somos toda gente de trabajo, gente con ganas y propuestas, ganas de hacer por Alvear, ¿no? De trabajar, y gente que venimos de distintas áreas, ¿no? Y estamos formados desde cada uno desde su área, y con ganas de hacer proyectos, de llegar a la gente. Y bueno, la verdad que a mí cuando me dieron la posibilidad de estar en una lista, dije que sí, porque realmente yo hace rato que tengo ganas de trabajar, de llevar a cabo propuestas, porque hay mucho por hacer por Alvear, crear muchas instituciones, organismos, podemos articular con políticas de articulación, y bueno, creo que es una buena posibilidad de que la gente nos escuche y bueno, y nos apoye, ¿no? Porque creo que tenemos buenas propuestas y ganas de hacer por la gente. Tienen una página en Facebook, es importante que la destaquen hoy para que toda la gente allí se haga amigo de ustedes, le pida una amistad, que pedí yo y que me aceptaron, gracias. Y que está bueno que desde ahí participen, ¿no? Como quieran, si lo quieren hacer públicamente o a través de mensajes privados. Como ya lo han hecho, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llama? Sí, la página de Frente Renovador Alvear es una página en la que llevamos adelante con Claudio, o sea, podés responder Claudio o yo, somos los que llevamos adelante esa página. Y sí, obviamente, sin decirlo, a partir de esa página hay gente que ha tenido la invitación nuestra y otras que ha querido estar invitada, entonces la hemos aceptado y eso ha ayudado mucho. O sea, a mí me ha sorprendido de que por ahí ser nosotros que somos, nos ven como más personas más comunes, trabajadoras que nos ven el día al día, se identifican en ese sentido de decir, bueno, nos pueden parar y decirnos, Vero, mira tal cosa, Claudio, esto, otro, o de los distintos que estamos conformando la lista, que bueno, más adelante van a llegar los demás chicos, como Darío Lombardo, que él llega mucho a lo que es el campo y demás. Entonces, este grupo es muy lindo e enriquecedor en cuanto a que cada uno, como decía Silvina, llega a distintas áreas y a distintos sectores. Y bueno, quiero agregar, para no irnos hacerlo muy largo, es decir que bueno, decirle a la población que bueno, que estamos para escucharlos, que la idea es eso, de que si tienen inquietudes y que nosotros aún, tal vez no llegamos hoy, tenemos varias otras a decirlas, y decirles también que no nos olvidamos de las necesidades de en cuanto a lo que es pavimentación de la ciudad, en cuanto a viviendas y demás, que eso ha llegado el momento. Se va a gestionar y que justamente eso también lo que va a generar es empleo y bueno, y a través de lo que es industria nosotros también llevamos adelante eso que dijimos hoy, llevar adelante las cooperativas, el parque industrial, que sería lo esencial, y bueno, creo que a partir de ahí se puede generar nuevos empleos, que no sea que general ya se quede con que tenés empleo solamente a partir de lo que es el servicio penitenciario o la policía, ¿no? Sino que ampliar el rango de generar empleo en otras áreas y sectores. Privadas. Gracias, Silvina, por estar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Y desde ya, bueno, agradecerte obviamente por este espacio, por poder nosotros hacer llegar a la comunidad todas nuestras propuestas. Y bueno, esperemos que tengamos el apoyo y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Gracias, gracias, Claudio. En la próxima visita, la semana que viene, vamos a seguir hablando de propuestas y demás, y vamos a avanzar en otra posibilidad que también tienen y que puede entrar en esta última parte que dijo Verónica de hablar de asfalto, de viviendas. La posibilidad que, aunque los medios nacionales, los grandes medios nacionales hoy no la den, tampoco daban que Macri iba a ganar al pedo, casi como ganó, sí, ¿no? Sí, entonces, a veces no hay que creerles tanto. Con la posibilidad de que Massa sea el próximo presidente de los argentinos y Solá sea el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo que a ustedes lo dejarían parado como para sí poder gestionar con mucha más firmeza todas estas cosas que son las más grandes, ¿no? Y las más difíciles. Las más difíciles, sí, claro. Sabemos las necesidades de los vecinos. Yo no les voy a prometer viviendas, claro, así que no vamos a poder gestionar. No les voy a prometer asfalto ni el gas. Pero lo que sí se puede es generar a través de las cooperativas que las nombraron en esta charla, a formar cooperativas para determinadas cuestiones, ¿no? Con ese propósito estamos, de colaborar desde el Consejo Deliberante. Y bueno, quedaron unos temas pendientes, dale, pero podés desarrollarlo si querés, ¿no? Tirame algunos. No, y lo dejamos para la próxima. Te nombro, por ejemplo, una de las ideas es el refugio canino, que eso es una deuda pendiente para la sociedad a través del Protenencia, que es un programa de nación para hacer castraciones masivas. Bueno, eso es una necesidad que necesitamos organizar, institucionalizarlo desde el municipio. Tuvimos algunos avances en su momento y quedaron ahí en stand-by, así que estaría bueno desde el Consejo Deliberante darle un empujón a esa realidad. Y otra también que tiene que ver con lo educativo y es buscar algún convenio con alguna universidad, por ejemplo, como tiene Las Flores, que tiene un convenio con la Universidad de Lanús, creo, para la carrera de abogacía que se está cerrando. ¿Por qué no hacer algo similar en Alvear para evitar la erradicación de los jóvenes que por cuestiones económicas generalmente no pueden irse de la ciudad y terminan en la única oferta educativa que tiene Alvear, que es el instituto, que por eso no es menor, pero bueno, buscarle la, la vuelta para una carrera universitaria estaría bueno, como una semipresencialidad de viernes y sábados. Estaría muy bueno, y buscarle una carrera que por ahí no esté muy cerca, que no esté en Saladillo, que no esté en algún otro lugar. Hablaste del instituto, y yo no sé, pero te tengo tan metido en educación que por ahí te pregunto, y si no la sabes, por ahí en la próxima charla se la contás a la gente. Ya hay para que la gente conozca las carreras que se van a dar el año que viene para difundirlas. Mira, concretamente, ¿hay alguna posibilidad? Los institutos superiores funcionan así: a través de los consejos académicos institucionales, que están conformados por un cuerpo de docentes, de alumnos y además de representantes de la institución, se abre esta oferta, digamos, de posibles carreras también a la jefatura distrital, a la Secretaría de Asuntos Docentes, que son los que gestionan las designaciones de los profes. Y bueno, se tiran diferentes propuestas que a la fecha, eso tienen plazos. No estoy seguro, que en el mes de septiembre se concretan estas cuestiones y en el mes de noviembre se oficializan. Está bien. Era trasladar una pregunta de varios que hemos tenido en estos días, de decir necesidad de ya conocer y demás. Pero bueno. Así son las cosas. Muchas gracias por venir, y la semana que viene estamos avanzando en esta nota, en contarle a los vecinos los proyectos de ustedes.